Parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una mano siempre para ayudar. 7 minutos pasan de las 11 de la mañana. Queremos conversar en este comienzo de semana con la artista Razia Friedler, que nos va a contar sobre su trabajo y sobre lo que va a ocurrir en estas horas. Razia, buen día, gracias por estar en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Un gusto. Buenos días, Marcelo, un gusto. Bueno, nosotros tenemos material acá, por ejemplo, para conversar contigo de tu trabajo, pero queremos conocer algo más, bueno, justamente de tu trabajo también para la gente que nos está escuchando. Contanos, para la gente que se pregunta, ¿quién es Razia Friedler? ¿Quién es Razia Friedler? Yo te pregunto a vos para que nos cuentes. Razia Friedler es una apasionada por la vida y por el arte y por la subjetividad humana. En este momento estoy haciendo una exposición en el Hotel Hyatt Centric de pintura y escultura que gira en torno a la posibilidad de visibilizar la belleza de la gente común y corriente, anónima. O sea, sí. Atrapar los rostros de gozo, de ensimismamiento, de curiosidad que nos rodean y poder intensificar de esa manera la experiencia de la vida cotidiana. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, lo que yo pongo a disposición de todos ustedes es mi mirada particular de las culturas juveniles, de lo urbano, de la vida que late en nuestras ciudades. Uh-huh. Y bueno, la idea es que sean los espectadores, que sean quienes lo vean, los verdaderos activadores de sentido de las obras, ¿no? Claro. Es como que uno propone y los espectadores disponen de los significados que quieran darles a las obras. Y en esa en ese trabajo, en esa tarea, ¿te vas asombrando de cosas que vas registrando, por ejemplo? Sí, me voy asombrando, voy desarrollando mi curiosidad también. Uh-huh. Y mi imaginación, ¿no? Porque si bien hago mucha observación previa, una vez que estoy frente al cartón, que en este caso utilizo el cartón por razones de sustentabilidad, uh-huh. Y empiezo a pintar, me dejo llevar también por la imaginación. Entonces no busco una copia fiel y exacta de la realidad, sino que la intervengo a través de mis emociones, a través de la imaginación o simplemente del deseo que me surge en el momento. Está bueno, porque también hay algo, obviamente, de lo que se ve día a día, de lo que se registra, de lo que te llama la atención, algo también de vos, de tu pasado, de tu presente, podemos decir. Sí, totalmente, sí, de mi subjetividad, ¿no? Algo uh-huh. que se expresa allí, y esa actitud de estar siempre explorando pequeñas revelaciones, ¿no? Claro. Desarrollar la intuición para comprender significados que pudieran estar ocultos del ser y de la vida misma, como cierto amor por lo sensible, ¿no? Claro. Yo me regocijo con los juegos de luces con cristal. Sí. y veo en todo una vida latente. Me gusta observar los más variados objetos, las personas, en todos sus detalles, en sus matices, texturas, colores, formas. Y en definitiva, esta exposición es celebrar el milagro de la vida. Estamos hablando de umbrales. umbrales. Y los jóvenes tienen un papel, digamos, importante en ese registro. Protagónico. Sí, sí. Protagónico en esta muestra, sí. ¿Por qué eso? Tanto los jóvenes como las manifestaciones que suelen ser juveniles, ¿no? Como el graffiti. Claro. ¿Llama la atención eso? Me llama mucho la atención, sí, creo que es una forma de expresión sumamente extendida, importante, al punto que, bueno, en muchos casos se podría entender como parte del patrimonio cultural, ¿no? Uh-huh. Creo que es una de las los géneros artísticos que más ha crecido en todo el mundo. En la era contemporánea. No es lo mismo transitar, por ejemplo, una Montevideo hace 15 años que hacerlo ahora, cuando las persianas, por ejemplo, de los comercios están bajas y uno puede ver ahí a los artistas, ¿no? Dejar su marca. Así es, así es. Ha habido una gran transformación del espacio público a partir de esas expresiones. Claro. Hay autores que hacen una distinción entre el graffiti y el post-graffiti. Ajá. El graffiti más bien surgió como algo contestatario o como códigos secretos de grupos que buscaban comunicarse con otros de su mismo grupo, digamos, ¿no? Claro. Pero que los demás no pudieran entender esos grafismos. Mientras que el post-graffiti ya es más amplio y abarca sobre todo las manifestaciones artísticas del graffiti. Ya hay una intención artística que no estaba en el graffiti de forma inaugural, por lo menos. Buen día, Racia. Muy interesante eso que, viste, que se conversa mucho ahora sobre el graffiti, aparte de que se practica mucho, pero ese origen, ¿no? ¿Cuál era ese origen entonces? ¿Era más cerrado? Sí, en realidad, según los autores, ubican distintos orígenes, pero hay cierto consenso de que ciertas experiencias de los años 60 en Estados Unidos tenían que ver con una persona, un artista que iba registrando su nombre y lo hacía con cierta estética, de tal forma que empezó a ser emulado por otras personas, y así fue creciendo esa modalidad que inicialmente sirvió mucho para grupos que se encriptaban, digamos, ¿no? Que tenían códigos que eran solo legibles por integrantes de ese grupo, y se enviaban mensajes a través de los muros con esos códigos secretos y que eran ilegibles para los demás. Pero eso fue extendiéndose cada vez más en todo el mundo, ¿no? Claro. Y actualmente, bueno, ya hay todo un desarrollo artístico muy importante, el muralismo, las intervenciones urbanas son muy significativas y en muchos casos hay una apuesta artística muy importante, ¿no? En el espacio público, sí. Como lienzo, digamos, ¿no? Claro, claro. Sí, hay obviamente, no sé si denominarlo obras, pero realmente llama mucho la atención y es muy lindo recorrer, por ejemplo, la ciudad y ver ese tipo de cosas, ¿no? Sí, la ilumina, le da color y bueno, y también nos dice mucho. Es un reflejo de la sociedad contemporánea, ¿no? Nos devuelve algo de lo que somos todos. Uh-huh. Totalmente. Racia, y contanos de esta justamente exposición Umbrales, bien, dónde se puede ir a ver, qué, más o menos qué horario se puede ver para los oyentes que quieren visitarte. Ahí está. Bueno, está en el Hotel Hyatt Centric, que queda ese que está en la Rambla, que queda frente a Quibón, a donde está ese cartel de Montevideo. Bien. El horario es muy amplio, de 9 a 21 horas todos los días, y es con entrada libre. Perfecto, perfecto. ¿Y esto va a seguir por unos días más? Va a seguir hasta fin de mes. Bien. Ahí nomás, ya la semana que viene, así que no hay que dejarse estar tampoco. Cierto, cierto, sí, quizás se extienda unos días más, pero en principio va hasta fin de mes. Perfecto, perfecto, sí, una linda posibilidad de observar tu trabajo, y obviamente que este va a ser el comienzo, Racia, de poder seguir conversando de tu trabajo en otras oportunidades. ¿Algo más que quieras contarnos que no te hayamos preguntado? Bueno, invitarlos a que vayan y a estar en diálogo, ¿no? La idea, una cosa que me encanta del arte contemporáneo es la posibilidad de generar entornos diversos de intercambio de ideas y de emociones, volver un poco a ese ágora claro. común, digamos, ¿no? Y también poner en valor el encuentro cara a cara, el encuentro presencial, la vida en comunidad y los espacios donde que nuclean a, no solamente a los jóvenes, sino a todas sí. las personas en torno a prácticas como los deportes claro. Juveniles u otros. Totalmente, y aparte esa velocidad, ¿no?, de la vida, parece de hoy, que deja de lado cosas tan importantes como la expresión, por ejemplo, de los artistas, ¿no?, obviamente, y en la calle es un ejemplo de ello, ¿no? Sí, y también sustraernos un poco de esa tendencia a quedar anclados detrás de pantallas, ¿no? Totalmente. Que hay esa tendencia claustrofílica que nos aísla y que nos debilita como comunidad humana. Totalmente. Bueno, esto es un, en cierta forma, es un acto de resistencia cultural frente a esa tecnofilia que claro. nos invade. Absolutamente. Gracias, Fiddler, gracias por haber conversado este rato aquí en Radio Centenario. Un placer, a las órdenes. Hasta la próxima.